Bien, amigas, amigos, como habíamos anunciado al inicio de nuestro programa, ya está con nosotros Juan Castro. Como ustedes lo recordarán o lo conocerán, Juanito, como lo decimos con mucho afecto, pues él es un pianista lojano, un gran pianista lojano, con una trayectoria ciertamente impecable. Juanito, la verdad es que no ha parado realmente de crear. Es un compositor joven, muy joven ciertamente, pero sus composiciones han dado mucho que hablar, ¿no? Hay realmente comentarios bellísimos. Yo estoy ahora, inclusive estoy recordando algunos acordes, algunos fragmentos de ese tema que él compuso para su hija Isabela. Ahora él viene también a contarnos, hay una nueva composición llamada Mi País, Mi Lugar. Pero bueno, basta de palabras. Bienvenido, Juanito Castro, a La Rayuela. Gracias por estar con nosotros, gracias por tu arte. Y te escuchamos. Bienvenido, para mí ha sido una sorpresa bellísima esto de la nueva era de la música ecuatoriana. Qué bien, qué bien. Es como marcar un antes y un después, y eso es válido y saludable también. Juanito, bienvenido nuevamente, un abrazo grande. Nachita, qué gusto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo estoy muy feliz de que poco a poco se va dando a conocer este trabajo que tiene muchos años, ¿no? No es de ahora, es de más de 3 décadas en las cuales yo me cuestionaba el por qué debemos tocar o por qué tocábamos en ese entonces cuando yo estudiaba a Beethoven, a Chopin. Nos vestíamos con corbata de gato para dar el concierto y todo, y por qué no hacer de la misma forma nuestra propia música, nuestros mismos ritmos, todo lo vernáculo del Ecuador. Así es que yo he sido una persona que he tratado siempre de ponerme metas altas, y la verdad para mí la meta fue que así como toque un concierto de Beethoven o de Grieg, así me quiero parar en cualquier escenario del mundo y dedicarles un pasillo, una bomba, un albazo. Y esto ha tomado mucho tiempo de formación, mucho tiempo de estudios, de investigación, de haber trabajado con muchos colegas a lo largo de ya prácticamente son 35 años. Y eso me ha llenado de muchos estímulos y contar con más destrezas para poderle decir al mundo que en Ecuador tenemos una cultura muy rica, pero que tenemos que darle ese toque también muy profesional y estar en el nivel de cualquier país, porque nosotros no somos en absoluto menos que nadie, pero siempre hay que hacer las cosas con un nivel, eso sí, muy profesional. Qué interesante es escucharte porque realmente creo que uno de los problemas que hemos tenido por muchas décadas ha sido un poco nuestra falta de autoestima, de valoración a lo que tenemos. Yo creo que de unas 3 décadas para acá, cada vez con más fuerza, podemos constatar el talento, las capacidades de nuestros músicos, de nuestros artistas en general. Pero ahora estamos hablando de la música. Entonces, mucho talento, gente que se ha especializado, que ha seguido sus estudios, se ha seguido capacitando y que realmente no pide favor a nadie. Es decir, ahora no tendríamos por qué, digo yo, sorprendernos cuando un ecuatoriano, una ecuatoriana, le va súper bien en Europa, en Estados Unidos, en fin. No tenemos por qué, digo, porque, como tú lo señalas, estamos a la par del mundo entero. Y eso es muy interesante. En el caso personal tuyo, Juanito, me parece, me corriges si estoy mal, yo creo que el año 2019, el 2020 con pandemia y todo, me parece que fueron años súper fructíferos para ti como músico. Se te ha sentido y se te ha escuchado realmente como los guayacanes, ¿no? Un tremendo florecimiento en tu vida profesional. Eso es así. Sí, definitivamente sí, ya se está cosechando lo que se ha sembrado. Y la pandemia, Bachita, ha sido realmente muy dura. Hemos tenido que todos cambiar nuestros hábitos, ver lo maravilloso que tenemos, como el simple estrecharse un abrazo o respirar y caminar por la calle, que antes era tan cotidiano que no lo valorábamos. Entonces, para mí esos estímulos han hecho que se produzca mucha música en mi alma, y eso lo he trasladado a las notas. Y ha sido una época muy fructífera, justamente como tú lo mencionas. De hecho, compartir contigo que esta obra se llama Renacer y es una serie de composiciones en las cuales yo utilizo los ritmos vernáculos ecuatorianos, pero siempre con estímulos positivos, tratando de llegar a todas las personas, agradecerles a todos los que han estado y que siguen luchando por cuidar de, no solamente de nuestra salud, sino en general, o sea, las personas que recolectan la basura, las personas que están encargadas del internet o los que producen los alimentos. O sea, darles gracias a todos, darle gracias a nuestra familia, a nuestras esposas, nuestros hijos, a nuestras mascotas. O sea, imagínate que en esta época, ahora por primera vez en la historia, estoy conviviendo con una mascotita que le rescató mi hija Isabela. Y está dentro de nuestra casa, lo que antes jamás sucedió. O sea, entonces yo pienso que el mensaje es un mensaje para mí celestial, es un mensaje del gran arquitecto del universo que nos ha dicho, realmente ustedes tienen que valorar más lo que se les ha dado y ser felices con lo que tienen. O sea, y en eso yo me siento súper feliz, Bachita, me siento un millonario, porque soy feliz con lo que tengo y Maravilla. con lo que intento mostrar y comunicar al resto del mundo, pero primero a los ecuatorianos, porque nos hace falta todavía que los ecuatorianos conozcan de la música ecuatoriana. Y ahí viene el trabajo cooperativo contigo y con todos los colegas periodistas para que hagamos eso, para que nos sintamos más orgullosos todavía. He venido trabajando muchos años también como pedagogo y me da alegría cuando mis alumnos me piden y me exigen que les enseñe un pasillo o una bomba, en fin. Eso antes no sucedía jamás y esas cosas son muy lindas. Pero claro que sí. Juanito, me alegra escucharte realmente. De eso se trata. Yo digo, por ahí es la cosa. En las pequeñas, grandes cosas es que nosotros debemos cimentar nuestras alegrías, nuestro día a día. Tú dices, yo soy, me siento millonario. Eso es maravilloso, porque es un poco dar el lugar a cada cosa, ¿no? El lugar que tiene cada cosa. Yo creo que cuando, antes de esta pandemia, creo que esa normalidad a la que muchas personas se refieren a veces, pues es la que nos estaba realmente también enfermando de muchas maneras. Yo te estoy mirando ahora y creo que por ahí está precisamente esta maravillosa huésped. ¡Oh! ¡Qué maravilla! Bueno, Juanito aquí presumiendo de su mascotita, él nos acaba de decir, es la primera vez que en su casa hay una mascotita. Y debe ser una, ¿qué te digo? Debes tener una sensación, inclusive un poco de volver a la juventud, a la infancia, ¿no? Sí, sabes que con mi esposa Anita Liz decíamos, ya que no tenemos nietos, pues estamos con... Y él se llama Bruno a propósito, y es bien chistoso, y te cuento como una anécdota que tengo yo un alumno que igual se llama Bruno. Entonces, en estas clases virtuales, yo intento tratar de aclarar dudas a todos mis alumnos, y cuando le llamo a Bruno, viene también Bruno. entonces... es muy gracioso y es una cosa súper linda, mira, y decirles también que para mí ha sido genial el aprender a limpiar los baños, el aprender a barrer, aprender a qué sé yo, ahora ya puedo hacer arroz y cosas así muy lindas y que mira, antes eran como que uno las pasaba como que era algo muy normal, pero viendo ya, viendo todo ese proceso, realmente es una cosa muy bonita. Y todo eso va llenando de estímulos y notas que se van pintando en mi alma y después yo las traslado al computador y luego al piano. Entonces es un proceso muy bonito, se llama Renacer. Hay una obra que se llama Calma, otra se llama Esperanza, otra se llama Hermandad. Oye, Juanito, y esta música, bueno, yo estaba escuchando hace un momento algo de tu obra, pero para nuestros amigos que nos están escuchando, ¿dónde pueden conseguirla? ¿Dónde pueden escucharla? Excelente. Muchas gracias. Bueno, la música está alojada en todas las redes de Juan Castro Pianista, en Spotify, en iTunes. Estamos trabajando ahora ya en un nuevo proyecto también visual. Poco a poco voy a ir inclusive tratando de que se pueda igual visibilizar mis partituras, la música. O sea, ha sido una época muy buena, muy buena. Estoy trabajando con una persona muy, muy linda, también un gran profesional, que estamos tratando de ver de qué otra forma se puede ya monetizar también la parte artística, porque como tú sabes, nosotros los artistas tampoco, no solamente vivimos de los aplausos, sino también tenemos que pagar por supuesto, los servicios básicos, los alimentos, en fin. Entonces, yo creo que ha sido una época muy bonita, y sigo en ese camino, porque es lo que me ese motor y ese combustible, como yo les digo a mis alumnos, lo que tengo dentro. Esta mañana estamos conversando, amigas, amigos, con Juan Castro, pianista lojano, pianista ecuatoriano, como lo decíamos al inicio, con una gran trayectoria, y ciertamente es grato poder evidenciar que el trabajo que ha hecho Juanito por décadas, hoy pues lo está realmente cosechando con reconocimientos importantes. Ahora viene lo otro que tú planteas, Juanito, ponerle un precio a esto. Afortunadamente, en eso también se ha crecido en nuestro país, porque también había la historia de pensar que los artistas lo hacían por hobby. Un poco, de hecho, acuérdate la pregunta, ay, qué chévere, y aparte de esto, ¿cuál es tu profesión? ¿No? ¿Recordarás esto? O, ay, qué lindo, gracias, qué bonito, podías ir a tocar en el cumpleaños de no sé quién. Es decir, sin valoración, sin respeto al trabajo profesional de las personas que se dedicaron a hacer arte como profesión. Entonces, no es, amigas, esto del hobby, ¿no? Como no, un poco para distraernos, no. El arte, y es uno de las profesiones serias, les digo, ¿eh? Porque se requiere disciplina, se requiere talento, se requiere ser capaz, se requiere sensibilidad, rigurosidad, ¿no? En tiempos, qué sé yo, cumplimiento, responsabilidad. Es decir, esto es una profesión delicada, digo yo, porque llegas a otros seres humanos de una forma tan sugestiva que debe haber mucho cuidado, debe ser tratado con pinzas. ¿Te parece, Juanito? Por supuesto, Bachita. Y yo creo que estos tiempos ya, justamente como tú lo mencionas, son mejores tiempos. Yo creo que las personas ya valoran mucho más todo este trabajo artístico. Yo creo que cada expresión del arte requiere de muchísimo trabajo, de muchísima constancia, un poeta, un escultor, un pintor. Entonces todo eso es muy lindo. Yo me siento súper feliz. Igual el ser pedagogo me ha ayudado muchísimo, ha sostenido a mi familia y a la profesión. Y quería compartir contigo que el año anterior fui uno de los ganadores del concurso iberoamericano de excelencia educativa, con lo cual me seguí llenando de estímulos positivos. Y justamente la metodología se basa en una filosofía que es de no formar pianistas. O sea, mi filosofía es no busco formar pianistas, sino seres sensibles a través de la música. Entonces, Yo en cada alumno le siembro la constancia, le siembro la responsabilidad, el trabajo cooperativo, la solidaridad. Luego serán abogados solidarios o serán arquitectos que hagan un trabajo genial en equipo. Y sobre todo, siempre tratando de con orgullo decir, soy ecuatoriano y qué lindo este pasillo, qué linda esta bomba, qué lindo este albazo. O sea, eso me parece a mí un gran paso hacia adelante. Yo intenté tener un acercamiento con la ministra de Educación actual. Ella es mi buena amiga, Montserrat Kremer, y lamentablemente los tiempos ya no se dieron y ya vino lo de la pandemia, pero mi metodología, no sé si tú sabes, igual se llama Isabela y estamos trabajando en eso con mis alumnos. Ya son miles de alumnos que han pasado por mi lado y justamente ahora estoy en estos 35 años de celebración, no solamente como compositor y pianista, sino también como pedagogo. Qué maravilla, como pedagogo, como un ser humano renacido, digo Juanito, ¿no? Y eso es una maravilla, eso es una maravilla. Oye, estos 2 últimos años, cuéntanos un poco, ¿pudiste viajar, por ejemplo? ¿Pudiste hacer contactos con otros compositores, con otros músicos fuera de Ecuador? Bueno, pasaron cosas muy lindas. En el 2019 viajé a Chicago con un grupo de alumnos, con como cerca de 15 alumnos pianistas a un festival y realmente fue una cosa increíble. O sea, en algún momento te voy a compartir y para compartir con todos los amigos del programa los comentarios del juez. O sea, era impactado de ver a tantos pianistas tocando al mismo tiempo y no entendía cómo así, esos ritmos extraños. Fui llevando pasillos, bombas. Y simplemente tuvimos la mejor puntuación del concurso, entonces fue genial. Increíblemente, en esos días estuve defendiendo mi proyecto para el concurso FIDAL, que es el concurso de excelencia educativa, entonces me permitieron que defienda, pedí una sala en una universidad ahí en Chicago y vía Skype defendí este proyecto y fui uno de los ganadores. Posteriormente viajé a Costa Rica a presentar el proyecto. Fue genial. En esos meses también viajé a Madrid porque me nombraron embajador turístico de aquí del Ecuador. Entonces fueron Formidable. cosas maravillosas. Luego estuve en Orlando, en Miami también, en Perú. O sea, parecía que en el 2018 creo que salí con unas 20 maletas a correr para poder viajar, porque como nunca fue una cosa súper linda. Me contacté con varios colegas músicos. En Madrid había estado un periodista de la agencia francesa de prensa que era músico también. Se quedó impactado con mi propuesta, no, nunca había escuchado música ecuatoriana, entonces fue muy lindo. Y en febrero del 2020 tuve la oportunidad de viajar a Louisville a grabar una obra que compuse, una obra coral sinfónica que se llama Padre Nuestro, que eso era mi obligación con Dios porque el día en que yo pude tener un piano de cola en medio de 40.000 hectáreas de bosque, cuando nadie lo creía posible, o sea, todas las personas que querían auspiciar este proyecto me decían, pero es que no vas a poder llevar un piano. Y yo les decía, yo voy a llevar, aunque sea mi propio piano, lo llevo, pero necesito los recursos económicos. Y nadie lo creyó posible. Sin embargo, en esa ocasión, gracias a una carta que me ayudó a hacer mi hijo Juan Andrés, le escribimos una carta a Yamaha Ecuador y a través de ellos les convencimos con la música, o sea, porque yo siempre les digo cuando voy a una entrevista, les digo, no quiero que escuchen con los oídos, escuchen con el corazón y con el alma. Efectivamente, eso hice con ellos y me llevaron un piano de 40 mil dólares completamente nuevo y que lo armamos ese rato allí con todos. Entonces, esa noche yo conversando con Dios, intentando conversar, ¿no? O sea, porque no es que se pueda, pero yo dije, quiero musicalizar la oración que aprendí cuando era niño, el Padre Nuestro. Así es que lo hice, y un colega músico genial que se llama Carlos Cuenca, él es ecuatoriano, que estudió en Rusia y ahora vive en Estados Unidos, él me ayudó a armar una orquesta, a armar un coro, y grabamos este Padre Nuestro. Y llegué pocos días antes de que se cierre el aeropuerto por la pandemia. O sea, fueron todos cúmulos de bendiciones. Y bueno, ha seguido pasando esto. Ahora estoy con Mi País, Mi Lugar, Una Bomba y Un Pasillo, que la compuse justamente cuando yo estaba triste que se haya utilizado tantos millones en este proyecto de All You Can Eat, All You Need is Ecuador. Entonces, con esta obra estoy pintando a las cuatro regiones del Ecuador. Te invito para que veas, Bachita, la descripción en YouTube. Yo me imagino un ave que viene desde Perú y que está viendo el cielo, está viendo el cielo, luego a la izquierda ve el océano y a la derecha ve el desierto. Todo es aburrido y de pronto ve una isla de color verde. Entonces le llama la atención, se baja y ese ser mitológico se convierte en una persona que recorre por las cuatro regiones del Ecuador. Así es que con mis notas pinto a esta maravilla que se llama Ecuador, que tenemos todo lo hermoso, y con una bomba y con un pasillo dibujo este país lindo. Juanito, podríamos... Ayúdanos, recomiéndanos un tema para escuchar con nuestro público en este mismo momento, por favor. Justamente ese, Mi País, Mi Lugar. Mi País, Mi Lugar. Amigas y amigos, Juanito Castro, vamos a escuchar este tema, Mi País, Mi Lugar, y regresamos después de esta pausa. Thank you. Bien, estamos de regreso ya en nuestra segunda media hora. Esta mañana estamos hablando con Juanito Castro. Juanito es un músico lojano. Ustedes en nuestra primera hora pudieron escucharle. Realmente hay un... tuvimos la oportunidad de conocer a Juanito desde bastante jovencito. Sabemos que lo que está diciendo y lo que está sintiendo es totalmente genuino, es totalmente legítimo, lo dice desde su corazón, y qué maravilla que así sea. Yo digo, estas son historias de vida también, Juanito. Tú acababas de decir hace un momento, no quiero formar pianistas, quiero formar seres humanos sensibles, ¿no? Y de eso se trata, y de eso se trata. Es decir, más allá de que su hijo, su nieto, sea el arquitecto, sea el exitoso, ¿no? Porque además esta cuestión de los exitosos o exitosas también ameritaría un tremendo debate, un análisis, qué sé yo. ¿Qué es lo exitoso, no es cierto? En todo caso, sí es bueno también definir que para algunos soñadores o locos soñadores, pues lo exitoso es vivir en paz, ¿no? No hacer daño a otra gente, poder producir cosas hermosas, tener esto que decimos buena yuyu, ¿no? Buena sangre, sangre livianita, sangre sana. Yo feliz. Y sé que hay mucha gente que ha celebrado tus éxitos en estos últimos años, Juanito, porque es que te lo mereces. Aparte de que yo soy tu amiga, pero es que todo el mundo escucha tu obra y sabemos de lo que estamos hablando. Así es que también un abrazo grande por todo eso que has conquistado, ¿no? Eso es bueno. Muchas gracias, Chita. Sí, mira, yo realmente me siento bendecido, muy feliz. He tenido la suerte de, y quería explicarte un poquito sobre mi país, mi lugar. Yo al inicio le escribí para una flauta de pan, escribí para quenas, zampoñas, porque yo empecé en Loja en grupos folclóricos, con mi poncho, formamos el grupo Ñucanchi Yacta, ¿me acuerdo? Que ahí aprendí que eso significaba nuestra tierra, con orgullo. Luego me dediqué a la música académica, obviamente ya mucho más serio, 10 años en el conservatorio, luego 4 años de un posgrado acá, luego estudios de jazz, luego estudios universitarios también en psicopedagogía educativa, pero no me olvido de mis raíces. Yo me siento orgulloso cuando veo un saraguro, porque tú sabes, en Loja... esta maravilla de los saraguros. Entonces verles con su elegancia en blanco y negro, que precisamente se parece a los colores del piano. Entonces, son cosas súper lindas. El haber compuesto una obra para el cóndor, haberme ido al Peñón del Cóndor, y que me hayan venido a visitar, verás, porque, o sea, yo tengo que agradecerle a Dios siempre. El director de esta fundación se emocionó conmigo y me invitó para que paseemos, para que conozca yo el lugar donde está la mayor cantidad de cóndores, y eran las 12:30 del mediodía. Entonces ya me mostró el lugar, estuvimos con Jorge Anhanser, un gran fotógrafo y un gran amigo mío, que él apoya también el proyecto desde hace muchos años. Estábamos viendo el lugar. Y yo le dije a él, pero me está haciendo falta algo. Y me dice, ¿qué le falta, maestro? Le digo, que me vengan a saludar los cóndores. Me dice, eso no va a pasar porque ellos normalmente empiezan su vuelo 5 de la mañana, 6 de la mañana, y regresan 4 o 5 de la tarde. Y yo le digo, verá, yo compuse Cóndor Imperial, entonces estoy seguro que ellos me van a venir a saludar. Y más o menos a la 1 de la tarde, o sea, pasó media hora, él ya no quería estar allí. Y en eso empiezan a gritar que vienen los cóndores. Y llegaron como unos 5 cóndores, y uno se posó casi, casi cerca de mí. Algún rato te voy a mostrar una fotografía que es genial. Y él no lo podía creer. Y yo me lancé al piso de la felicidad, porque yo amo la naturaleza. O sea, cuando estuve ahí con los Guayacanes, cuando estoy en el Oriente, cuando íbamos con Camilito Restrepo, recuerdo, y con Edgar Palacios y todos los colegas de la Casa de la Cultura, y veíamos las cascadas, te prometo, o sea, todo eso me ha ido llenando de estímulos y de sentirme orgulloso de ser ecuatoriano. Y cuando estoy en otro país y me muestran con gran orgullo lo que ellos tienen, en mi cabeza digo, nosotros tenemos más todavía. Lo que nos hace falta es la inversión. Y en algún momento tiene que suceder eso, que los gobiernos inviertan, porque nosotros tenemos potencial para no depender del petróleo, para no depender de muchos otros factores, sino con lo mismo que tenemos, nuestras danzas, la poesía, la escultura, los ritmos maravillosos. O sea, tenemos una riqueza incalculable, pero todavía tenemos que mostrarle eso. Que no se vayan de vacaciones a Miami, que se vayan de vacaciones a Cuenca, a Loja, al Carchi, donde sea, porque en cada lugar hay maravillas para que disfrutemos los ecuatorianos. Claro que sí, Juanito, así mismo es. ¿Qué tal? Propones otro de tus temas, de tus composiciones, y luego retornamos a nuestra última parte, ¿te parece? Claro, me encantaría que escuchen Tema de Yayé. Es una composición que no tiene un ritmo ecuatoriano, pero es una de mis primeras composiciones y es una cosa muy bonita porque mi hija Fiorella no podía pronunciar Juan Andrés, entonces ella le decía Yayé. Es que Juan Andrés, yo le compuse, antes de que nazca, le compuse una obra y cuando yo me gradué del conservatorio, él tenía creo que un año o dos. Y le preguntaron que si es que le gustaba, y dijo que no le gustó. Sincerísima. Yo me sentí muy triste, y pasaron un par de años, y él me dijo que lo que pasa es que tú compones muy triste. Entonces le digo, ¿y cómo quieres que componga? Dice, quiero que te imagines que estamos en el puerto de donde mis abuelitos, porque mi esposa vivía en un puerto en Perú. Tu Y esposa quiero es que. peruana. Mi esposa es peruana, Ah, claro. mira. Y quiero que en la mitad le pongas batería. Entonces, así que eso fue, él ahora es chef y ahora él tiene que dar gusto a sus comensales. En esa ocasión me tocó darle gusto y le puse todo lo que él me había pedido. Así es que me encantaría que escuchen tema de Yayé. Escuchemos entonces del compositor Juan Castro, tema de Yayé. bonito, estamos ya de vuelta, amigas, amigos. Y bueno, para concluir nuestra conversación, Juanito, cuéntanos qué proyectos tienes, qué vienen en los próximos meses. Bueno, esperamos lograr concretar el proyecto del Cóndor. Me encantaría, cuando me nombraron embajador turístico, yo le mencioné a la señora ministra de mi sueño sobre la composición Mi País, Mi Lugar, porque yo considero que si mostramos las cuatro regiones del país, estoy seguro que los turistas van a venir en mayor número acá al Ecuador cuando ya pase obviamente esta época complicada de la pandemia, pero me encantaría poder hacer eso. Me encantaría poder estrenar también El Padre Nuestro, que es una obra para coro y orquesta. Me encantaría estrenar todas las obras de esta serie de composiciones que se llama Renacer, y celebrar contigo, Bachita, y con todos los amigos y colegas mis 35 años como compositor, con una obra que se llama Hermandad. Este es un himno, prácticamente es como un cántico de iglesia, pero lo hice con un texto que habla sobre la hermandad, y es muy lindo porque he empezado a tomar contacto con algunos colegas aquí en el país y fuera del país, y todas las personas a las que les he invitado, todas me han dicho, sí, yo quiero ser parte de esto. Entonces, siempre me gusta hacer cosas diferentes, me gusta intentar hacer cosas novedosas, porque de eso también se trata. Nosotros, como artistas, como pedagogos, tenemos que ser creativos, o sea, tenemos que tenerle a los alumnos y a la audiencia siempre con un estímulo positivo, pero que atentos. haya novedad, porque si es que tú sigues tocando lo mismo y lo mismo y lo mismo, pasan 10 años, 20 años, 30 años, y sigues en lo mismo, realmente yo no considero que haya un aporte allí. Entonces, en eso sigo yo trabajando, y estoy seguro que poco a poco trataremos de que los ecuatorianos nos sigamos enamorando de lo que somos y de lo que tenemos. Juanito, quiero agradecerte tu tiempo, tu voluntad de atender esta entrevista. Sin duda alguna nos falta, siempre nos va a faltar tiempo para conversar contigo. Pero ya, en próximos días, tal vez el próximo mes, quién sabe, nos juntamos de nuevo. Para no perderle la pista a Juanito Castro, mil gracias nuevamente, te reitero mi alegría de verte tan bien posicionado en el arte y además como ser humano, como siempre, enorme. Muchas gracias, Juanito, por todo. Un abrazo a la distancia, saludos, por supuesto, a tu familia querida. Y nada, estamos aquí con las puertas abiertas, atentos, así es que aquí estamos. Para despedirnos, ¿quieres compartirnos otro tema, por favor? Claro que sí. Estoy indeciso, pero estoy indeciso en Fiorella, porque Fiorella es una de las composiciones más lindas también, que es dedicada a mi hija. Pero pongamos dos temas entonces, claro, ah, perfecto, que sí. Y también quisiera ofrecer Si No Estás, que es el pasillo con el que gané el concurso del nuevo pasillo ecuatoriano, y que es dedicado a mi querida esposa Anita Liz. Y me parece que es una cosa muy linda, porque ese pasillo denota justamente el estilo de composición que tengo yo, la propuesta. Y eso fue justamente lo que le llamó la atención al jurado en esa ocasión. Así es que, con todo mi cariño, Si No Estás, y Fiorella, que como tú verás, son composiciones dedicadas a mi familia, preferentemente. ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo! Ha sido muy grato conversar contigo, Juanito. Estamos en contacto entonces. Muy buenos días. Mil gracias tu atención. Muchas gracias, Bachita querida. Invitarles que siempre continúen siguiendo las redes de Juan Castro Pianista en YouTube, Instagram, Facebook, en Twitter también, y que siempre un trabajo cooperativo, si nos unimos y pueden compartir también todos estos proyectos, es hacer de nuestro Ecuador el que todos soñamos, un gran país. Así que gracias, Bachita, por la oportunidad, y un abrazo musical y virtual. Que así sea, Juanito. Mil gracias. Amigas, amigos, vamos entonces a escuchar del maestro Juan Castro. Si no estás, y luego Fiorella. Thank you.